directamente desde Alzada. Toser Juan, carnal. Es Neto Peña. ¡Súbele! Abrí los ojos y aprendí de mi pasado hasta que crecí. Me dieron mi merecido, pagué por el mal que di. Gané más con una verdad que lo que he perdido antes por mentir. Pero no sería lo que hoy en día de no ser por lo que un día fui. Gracias a la gente que te mete dentro de su vida sin ser necesario. Gracias a la vida y a Dios por guiarme para así no morirme en un barrio. Sé que mi abuela me cuida y me manda buena vibra a su rosario. Soy un loco columpiándome, apuntándole a lo legendario. Ahorita no soy para tanto, pero si el tiempo lo permite voy a ser una leyenda. Ahorita solo soy un vato medio conocido que si muere muy difícil lo recuerdas. No estoy desmeritando, lo que estoy logrando es que aún hay muy poco en la cuenta. Me faltan par de casas, conciertos de masas y algo con mi nombre en cada tienda. Respeto a todo el que respeto me da y larga vida al que de este mundo pronto se va. El que se para y se relaja en corto se la pela. Si no haces nada pa' que pase, pues no pasa nada. Ya no somos niños jugando, ahora hay mucho que perder. No pierdo el piso y me mantengo de pie. Es poco el tiempo y mucho lo que hay por hacer. Ya no puedo permitirme caer. Porque ya no somos niños jugando, ahora hay mucho que perder. No pierdo el piso y me mantengo de pie. Es poco el tiempo y mucho lo que hay por hacer. Ya no puedo permitirme caer. Hasta la fecha estoy a gusto con lo que he hecho, 100% satisfecho y más porque lo hice derecho. No tomé ningún atajo, vengo desde un barrio bajo. No quiero andarte boca en boca, yo quiero trabajo. Todo este cuajo va para mi gente, porque me mantiene siempre vigente. Porque todo su cariño se siente y eso lo tengo adentro de la mente. Diente por diente, ojo por ojo hasta que ya no pueda. Por eso quiero dejar todo para que ese todo me deje moneda. Mirándome al espejo de mi cuarto aseguré que esto no iba a ser de en vano y con lágrimas lo juré. Todo eso me lo guardé en mi cabeza, lo capturé. Y hoy que guacho el recorrido siento que ya lo logré. Mejoré, maduré, despegué de este baile. Si no la crees todavía pues chequeale. Cuánto no tengo adentro de este jale. Y todo porque mi gente sí lo vale. No somos iguales, yo le puse más empeño. Yo quiero seguir chambeando, de rato me aviento un ya sueño. Ya no somos niños jugando, ahora hay mucho que perder. No pierdo el piso y me mantengo de pie. Es poco el tiempo y mucho lo que hay por hacer. Ya no puedo permitirme caer. Porque ya no somos niños jugando, ahora hay mucho que perder. No pierdo el piso y me mantengo de pie. Es poco el tiempo y mucho lo que hay por hacer. Ya no puedo permitirme caer.